Cero, La Rosa de los Vientos. Cinco minutos, comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4, 2 horas y media de radio por delante. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo de guardias, con Noemí Bouza y Sus Esteban en redacción y José Luis Pérez al frente de la realización técnica. La Rosa de los Vientos con su equipo de guardia estará con todos vosotros a lo largo de este mes de agosto, entre la 1 y las 4 de la madrugada los sábados por la noche, como hoy, los viernes, entre la 1 y media y las 4 de la madrugada. Y a partir del 6 de septiembre, sin interrupción, la nueva temporada con Juan Antonio Cebrián y todo el equipo, con Silvia Casasola en la coordinación y los colaboradores de siempre. Será de domingo a jueves a partir de la 1:30 de la noche, después de los deportes, aunque el domingo algo antes, a partir de la 1, entre 1 y 4. Os iremos poco a poco anticipando detalles del nuevo curso 2004-2005. La Rosa de los Vientos ha vuelto aquí, por supuesto, en Onda Cero. Abrimos la primera página de esta revista radiofónica, la del sumario para esta noche del 13 al 14 de agosto. Llegamos al meridiano de este mes estival y lo hacemos con los siguientes temas. Vamos a recibir en los estudios de Onda Cero en Madrid, en los nuevos estudios de esta cadena de emisoras, a Pablo Villarrubia. Con él nos vamos a Brasil. Acaba de bajarse del avión, ha recorrido parte del Amazonas en busca de misterios, de leyendas, de tribus desconocidas, y viene aquí para contárnoslo. Es ya uno de los habituales en estos meses de agosto en La Rosa de los Vientos. Eso será a partir de las 2. Antes os proponemos abrir la ventana a nuestros monográficos con un enigma fascinante. Nos hablarán nuestros colaboradores Carlos Canales y Jesús Callejo del mapa de Piri Reis. Un par de datos antes de profundizar en el asunto. En un museo de Estambul se encuentra un mapa en el que aparecen perfectamente delimitadas tierras americanas y antárticas. Solo hay un problema, y menudo problema. El mapa fue confeccionado antes de que ambos continentes fueran oficialmente descubiertos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Como no, también habrá pasajes de la historia. Hoy Juan Antonio Cebrián nos trae a un genio de las letras hispanas, a Mariano José de Larra, un personaje único, maestro de periodistas, escritores, críticos. El 13 de febrero de 1837 se quitó la vida, una pérdida irreparable. A cambio, eso sí, nos dejó un legado excepcional. Además, muchas noticias hoy. En Azul y Verde os contaremos que la comunidad científica ya busca mecanismos para frenar el cambio climático. Mejor dicho, no los busca. Ya existen, solo falta poner en marcha dichos mecanismos. El problema es que no siempre interesa que se activen. También os hablaremos de los proyectos, nuevos proyectos para ir a Marte. Uno inmediato, la NASA quiere ir al planeta rojo el año que viene. Otro con perspectivas más lejanas, lo apadrina la Agencia Espacial Europea. Busca una forma de hacer hibernar a los astronautas para poder viajar hasta allí. Además, en clave Zona Cero os comentaremos un par de asuntos de primer orden. Por un lado, os informaremos del hallazgo de material supuestamente no terrestre en Tunguska, en la taiga siberiana, en donde en el año 1908 cayó un inmenso astro celeste todavía no bien identificado. Además, en línea más conspirativa, muy próxima a materia reservada, os contaremos algo inquietante que aquí llevamos tiempo investigando. Nos referimos al nombramiento de Peter Voss como nuevo director de la CIA. Hay algo que nadie ha contado. Os lo revelaremos aquí. Nos referimos a su conexión con los atentados del 11 de septiembre. No es poco lo que tenemos por delante a las 4. Comenzamos, y lo hacemos desde ya, cuando son la 1:39 con nuestros monográficos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Llegó a nuestros monográficos Zona Cero y hoy vamos a desplegar absoluta cartografía. Vamos a hablar de un mapa enigmático muy conocido, muy popular entre todos los amigos de la Zona Cero. Me refiero, por supuesto, al mapa de Piri Reis. A principios del siglo XVI, aquel mapa sorprendió a propios y extraños. Vamos a hablar de él con Jesús Callejo y con Carlos Canales. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú que eres reencarnación de un otomano, tú lo recuerdas bien. Hombre, espérate, me acuerdo estas líneas como si fueran mías, las del mapa, la polémica que he generado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y Carlos, tú que eras cristiano entonces en el siglo XVI, pues también te sorprendió, ¿no?, que apareciera un mapa como el de Piri Reis.

es el pulmón de la tierra, el Amazonas, el patrimonio natural por excelencia y por desgracia, en peligro. El gobierno de Brasil trata de evitar su destrucción, el hogar de nuestro aire, el hogar de cientos de tribus, de pueblos tradicionales, centro de leyenda y de misterio. De este inmenso y hermoso país es nuestro siguiente invitado. Viene y va de aquí allá, y en el trasiego lo hemos atrapado. Y aquí lo tenemos, todavía con las maletas, con los bártulos a costas. Acaba de bajarse hace poquitas horas, como quien dice, del avión, ha cruzado el Atlántico y se ha venido desde el pulmón de la Tierra a el país que hace de puente casi entre Europa y América, y hasta España. Pablo Villarrubia, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. De hecho, realmente estoy aquí con las fotografías que tengo que mandar a revelar todavía, con los carretes, ¿no?, del Amazonas. Y como has dicho, el pulmón del mundo, pero con algunas manchitas ya ese pulmón, ¿no? Con alguna, un poco, un principio de bronquitis, posiblemente, sí. En función de la devastación, ¿no? Que no para, no cesa, de la Amazonía. No hay forma de frenar eso, ¿verdad? Si llevamos tantos años advirtiéndolo, lo lleva la ciencia tantos años avisándonos de que eso es necesario, como es necesario un pulmón para un ser humano, y que nos lo estamos poco a poco cargando, mutilando día a día, ¿no? Sí, la biodiversidad, estamos perdiendo biodiversidad. Aunque Lula, ¿no?, el gran presidente Lula, esté en el poder, es muy difícil trabajar, o sea, tratar de arreglar un país continental como Brasil. Ya se ha comentado muchas veces eso, ¿no? Lula hace lo que puede. Necesitaría tener más mayoría, digamos, de su propio partido para poder actuar con más vehemencia, con más eficacia, digamos, pero hay buena voluntad y eso es muy importante. Eso lo he percibido ahora en Brasil. Sin embargo, claro, hay un proceso de devastación en función de la ocupación territorial por hacendados, ¿no? Precisamente de esa región del Mato Grosso, del estado del Acre, o sea, de los estados amazónicos, para precisamente plantar soja, algodón y también para el ganado, o sea, para pasto de ganado. Y eso irremediablemente va provocando poco a poco, paulatinamente, la devastación de la Amazonía. Sin embargo, había hace pocos años, cuando emergió la figura de Lula, ha sido toda una enorme sorpresa, un enorme hálito de esperanza para la humanidad entera, al margen además de todo tipo de ideologías políticas. Sin embargo, qué difícil se lo están poniendo entre todos, ¿verdad? Sin duda, como digo, el problema no es una figura aislada como Lula, que tiene sus méritos. Además, lo he visto que está siendo como tratado como una especie de nuevo Nelson Mandela, ¿no?, en Occidente. Eso me parece muy positivo también. Sin embargo, hay que considerar que la figura única de Lula no puede hacer nada aisladamente. Tendría que tener, como digo, más colaboradores, buena voluntad de todos los políticos brasileños para llevar a cabo los proyectos muy bien intencionados, eso sí, de Lula, que tiene parte también del apoyo de los mismos empresarios brasileños, ¿no? Pero no es suficiente ante, digamos, como digo, el problema agrario, un problema de los sin tierras. Ahora, de hecho, ¿no, Bruno?, hay una película que me gustaría recomendar a todos, sobre un documental español sobre los sin tierra, movimiento de los sin tierras, que es uno de los movimientos independientes, digamos, de política independiente más activos de todo Occidente, de todo el planeta, que también sirve de ejemplo a otros países. Tú, en cierto modo, eres un sin tierra y a la vez eres de todas las tierras, porque eres un enorme viajero. Yo creo que no hace falta la presentación casi para nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos. Pablo Villarrubia es periodista, aventurero y escritor, todas las cosas a la vez. Es decir, el trabajo de viajes, de aventuras, de investigación, de tomar notas, va unido al trabajo de divulgación en tu caso. Eres un viejo conocido de los oyentes de este programa y de los muchos lectores que también nos escuchan, porque eres autor de varios libros sobre los que aquí hemos hablado en otras ocasiones, en Brasil Insólito, en Corona Borealis, Un viaje mágico por los misterios de América en Edad, y también en Edad, Luces de la Muerte, que ha aparecido hace muy poquito tiempo. ¿Desde cuándo Pablo Villarrubia decide que el mundo del periodismo, unido al mundo del viaje, de la aventura y de la investigación, es el ritmo que marca tu vida? Yo creo que a partir de los 23 años me eché a las espaldas una mochila y dice, mira, quiero viajar por algún país de América Latina. Y ¿por alguno solo? Por algún país, eso para empezar. ¿Hay alguno que no conozcas? ¿Todo? Bueno, sí que hay, Bruno, hay muchos países, pero claro, mira, yo digo que es importante no conocer tantos países, sino conocer bien un país, o una yo diría incluso una determinada región, porque estamos hablando de Brasil, por ejemplo, o México, Argentina, que son países muy grandes, ¿no? Tú dices, ah, conozco Argentina, bueno, puedo conocer un poco Buenos Aires, puedo conocer Entre Ríos, alguna región, pero conocer verdaderamente un país, yo digo, casi imposible, ¿no? Lo que podemos hacer es, en función del tiempo que dispongas y tu voluntad, y de una forma general, es conocer, ir y profundizar en determinada región. Ahora sí, yo me siento muy hispanoamericano, eso es, y cada vez más, ¿eh? Yo creo que hay, no solo la miseria nos une en los países de América Latina, por ejemplo, ¿no? Sino también la cultura, tanto de un lado de aquí, o sea, de este lado europeo como de España, como del otro lado del charco, ¿no? En América Latina hay muchos elementos en común, y yo siempre reivindico esa cuestión, o sea, que debemos mirar más hacia Hispanoamérica, América Latina, como quieras llamarla, porque ahí están nuestros hermanos, hermanos de un lado como de otro aquí del mar, y eso es muy importante. Sin entrar en valoraciones políticas, ¿no tienes un poco la sensación de que esto en los últimos años ha perdido un poquito la unión entre España y los pueblos americanos de Centroamérica y de Sudamérica? Nos empiezan a mirar a mayor distancia, como si estuviéramos más lejos, porque políticamente nos hemos ido por otros lares, ¿no? Desgraciadamente sí, Bruno, y se nota de una forma general en todo. Es una pena, porque hablando ya de nuestros temas, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de arqueología, las culturas, ahora que tenemos aquí un gran número, un contingente de inmigrantes, por ejemplo, ecuatorianos en Madrid, inversiones de capital español en América Latina, especialmente Brasil. Brasil es el país que más recibe inversiones de España, de todo, ¿no? De los países de América. Sin embargo, no hay una contrapartida cultural, yo diría, de ambos lados, o más bien, por ejemplo, en España, apenas conocemos algo de Ecuador, de estos nuestros hermanos que están viviendo ahora en Madrid, en Barcelona. ¿Qué sabemos de su cultura? Prácticamente nada. Es una cultura riquísima, Bruno, o sea, tanto, te digo, gastronómica como folclórica, arqueológica. Estoy en Ecuador y a mí me parece un país fascinante. Hay, bueno, ruinas de los incas, de civilizaciones preincaicas. ¿Y qué sabemos de eso? Nada, absolutamente nada. Que así hemos convertido además nuestros viajes, no los tuyos, los haces como investigador periodístico, periodista, nuestros viajes ahí como viajes turísticos para aprender algo que teóricamente desconocemos, o que desconocemos cuando en realidad debería ser justamente al revés. Además es que hablamos de países, ya solo geográficamente hablando, de una magnitud asombrosa. Has mencionado los tres grandes, quizá, ¿no? Argentina, Brasil y México. Quizá cada uno de esos países es un continente entero, ¿no? Mira, me di cuenta ahora otra vez, o sea, que claro, uno viviendo en Brasil a lo mejor no se da cuenta, pero desde fuera más fácil. Viajé por Mato Grosso, viajé por Bahía, Río Grande del Sur, Paraná y São Paulo. Cada estado de estos de Brasil es como si fuera un país distinto. Incluso en el acento de la gente que te hable portugués de allí, portugués brasileño de allí, es distinto. Entonces te das cuenta, bueno, dentro de un país, varios países, ¿no? Y eso es así. Y lo mismo en Perú, en Argentina, en otra Argentina. Y toda esa riqueza, esa variedad es fantástica. Yo diría que no la estamos sabiendo explorar. Y como has dicho muy bien, en los últimos años se ha perdido mucho esa conexión, ese punto de conexión. Quizás por cuestiones políticas, económicas no digo, porque económico sí, hay un vínculo muy estrecho, como lo dice, pero político-cultural, ahí falló algo. Sí, pero la gran economía está al margen del hombre, de la calle, del pueblo común, por desgracia, ¿no? Es que, estoy recordando que unos minutitos antes de entrar en Atenas estábamos hablando de tu último viaje y me decías que, por ejemplo, uno de los sitios que has conocido es una hacienda en Brasil del tamaño de un país como Bélgica. Casi como Bélgica, exactamente. Eso está en el Mato Grosso y esta hacienda, bueno, que protege, además, bueno, tiene la ventaja de proteger un sitio arqueológico, eso ya es encomiable, pero de todas formas, tienen un edificio central, un edificio sede muy moderno, como si fuera un edificio cualquiera aquí de Europa, bueno, cualquiera, edificio bien equipado, con ordenadores y todo más. Sin embargo, en esta hacienda gigantesca trabajan tan solo 100 personas. Cuando llegan al al gerente de aquella, bueno, 100 personas para un territorio tan amplio, o sea, tan pocas personas están pudiendo aprovecharse, digo, aprovecharse entre comillas, ¿no?, pero que puedan disponer de ese espacio para sacar algún provecho financiero, es un mínimo de personas. Y esto es muy, muy triste, ¿no?, sabiendo que hay tanto desempleo en un país como Brasil o cualquier otro país, incluso aquí en España, ¿no?, y que tan solo en función de la mecanización, de la automatización del campo, ¿no?, de todo el proceso agrícola, este número de personas y trabajadores se ve muy reducido. Sí, es como si no se hubiera asimilar de forma total lo que han sido los fantásticos, por otra parte, ¿no?, avances técnicos aplicados al trabajo, pero la balanza no se ha equilibrado. Hablabas de que esta norma hacienda está en esos gigantescos terrenos de Brasil. En el Amazonas, ¿tú crees que todavía quedan terrenos sin explorar? ¿Hay algún lugar a donde el hombre todavía no ha llegado? Sí, no, ahí por supuesto, realmente, por más que estén destruyendo, todavía hay pronósticos de que señalan más o menos unos 50 años para que se pueda acabar con la Amazonía, ¿no?, devastarla completamente. Yo diría quizás, bueno, me gustaría que no fuera, que fueran 100, 200 o 300 años, ¿no?, para que eso ocurriera o que no ocurriera. De todas formas, hay grandes, digamos, extensiones, precisamente en la parte central de Amazonía, exceptuándose el Manaus, que es la capital, digamos, del Amazonas. Hay territorios inmensos, tamaños de países europeos, que prácticamente sin explorar. Primero porque no hay forma de acceso a esos lugares por tierra, salvo que vayas navegando por un río, con una canoa, con algún tipo de embarcación, y vayas penetrando por estas selvas. Y de otra forma, por avión tampoco, imposible, porque no hay lugares donde aterrizar. Entonces sí, hay terrenos muy amplios. De hecho, ya hemos hablado en otros programas, ¿no?, Bruno, sobre cuestiones de indígenas, tribus de varias indígenas aisladas. Son pocas, pero hay tribus aisladas. Y yo, de hecho, ahora en Mato Grosso, en este último viaje, estuve visitando una tribu. A lo mejor me ibas a preguntar, ¿no? Sí, también, por supuesto, porque además las tribus sin contactar o recién contactadas, cada una tiene unas perspectivas asombrosas, y ahora vamos a comentar algunas cosas sobre ellas, pero esta en concreto que me dices era de lo más peculiar, ¿no? Sí, bueno, hay una tribu que se llama, bueno, un grupo étnico llamado, son los Xavantes. Los Xavantes históricamente son muy muy belicosos, guerreros. Hay fotos que aparecen en enciclopedias, que llaman la atención, que son fotos aéreas de los años 50, la primera vez que se sobrevuelan sus aldeas, y entonces estos indios están disparando flechas contra aviones, contra el pájaro de metal o algo semejante, el pájaro de fuego, como le llamaban. Pues espera la amenaza, y sin embargo, los profanos, cuando oímos hablar de esto, nos viene la idea del culto cargo, ¿no? De los cultos cargo, en donde cuando pueblos en que estaban en un nivel de desarrollo inferior al resto del planeta observaban esos aviones, o aterrizaba un helicóptero o un hidroavión en la zona, y lo que se hacía era adorar al avión como algo casi mágico, ¿no? Pero aquí es al revés, ¿no? Sí, es curioso, que además estos indígenas se cargaban al culto cargo, entre comillas, ¿verdad? Porque no adoraban precisamente a estos objetos, estos aviones, sino los odiaban porque los veían como una amenaza. Esto para que veas, más o menos, para que se tenga la noción de cómo son, digamos, son realmente guerreros belicosos indígenas. Por un lado vemos, bueno, están protegiendo su territorio, y me parece muy bien, ¿no? Pero hasta hoy han conservado ese aspecto. Y a mí me llamaba la atención cuando llegué a la terminal de buses, después de casi 30 horas de viaje de Madrid hasta llegar a Barra do Garças, que es donde fui a dar una serie de charlas allí en un congreso. Entonces estaba allí parado, sentado, esperando que vinieran a buscarme, cuando veo un grupo de estos indígenas vestidos, pero de una forma muy, muy extraña, porque llevaban sus orejas perforadas, atravesadas por tubillos de bambú, bambúes, ¿no? Y realmente algunos con el pelo típico y tal, o sea, eran típicamente los Xavantes, ¿no?, que estaban allí de paso por la ciudad con sus niños, lo que sea, para volver a sus aldeas, ¿no? Y eso que no estaban posando para ningún documental de la BBC, que sabes que eso pasa también en algunas de estas tribus, ¿no? O sea, que era su aspecto común y cotidiano, ¿no? Pero muy interesante, y hay quien quisiera sacarles una fotografía, madre de Dios, yo creo que le partía no solo la cámara como la cabeza a este que estaba intentando hacerlo. Bueno, pensé simplemente, ni siquiera lo intenté, ¿no? Porque ya sabemos de la fama de los Xavantes. Claro, estaban enlazándole flechas a los aviones, supongo que al que tiene más cerca ahí con una cámara, que también lo verían como un intento de agresión, ¿no? Claro. ¿Cómo te recibieron ellos? Bueno, yo no llegué a hablar con los avances. Ya en una próxima ocasión ya establecí contacto con algunos indigenistas para un próximo viaje, hablar con ellos, ¿eh? Y que además me parece muy respetable lo que ellos quieren hacer, o sea, de protegerse de cierta forma, claro, ya que es una minoría cercada por una mayoría, ¿no?, que avasalladora, como es la de los blancos, ¿no? Pero yo estuve con los bororos. Bororos es una tribu que ya lleva más tiempo en contacto, de todas formas preserva muy bien sus tradiciones. Entonces, gracias a un señor de la ciudad de Rondonópolis, que trabaja allí en el ayuntamiento, que es amigo de los bororos, pude entrar en una de sus aldeas y conocer de cerca su cultura. Entonces hablé con el cacique Macau, un señor entrañable, y este hombre, él es el oficiante de uno de los principales cultos de los bororos, que es el culto a los muertos. Ellos sacrifican un buey por las fechas de este ritual, que es el mes de julio, cuando lo celebran, y es un ritual muy muy complejo. Pocos blancos lo han visto, ¿no?, este ritual. Algunos antropólogos lo han documentado. Viven en grandes, digamos, tabas, que son estas chozas gigantescas. Yo he visto una que estaban construyendo que tenía como unos 15 metros de altura, bastante alta, y más de 40 metros de extensión. Ahí algunos duermen de forma comunitaria, y también hay otra casa, una casa central muy muy llamativa, que es la de los cultos. Ahí guardan todo, digamos, el equipo, o todos los objetos de culto, objetos sagrados, están guardados en esa casa, una casa sagrada. Hay épocas en que solo los hombres pueden ir a esta casa a oficiar alguno de los rituales, ¿no? Y fuera están, lógicamente, las mujeres, ¿no? Entonces los bororos es una de las tribus también, digamos, contactada posiblemente a finales del siglo XIX, y que, como digo, mantienen todavía su tradición. No quieren nada, o sea, dentro de su reserva indígena no desarrollan ningún proyecto en especial, tienen el cultivo básico de alimentos, ¿no?, y continúan cazando, ¿no?, continúan todavía viviendo de la caza. Es importante esto que nos cuentas, porque nos hablas de pueblos ya contactados, pueblos que ya conocen que hay un mundo exterior, que vive de una forma absolutamente diferente, pero son celosos de sus tradiciones, de su historia, de su forma de vida, y no les llama la atención en absoluto cambiarla, ¿eh? Hay un detalle curioso, Bruno, que yo le pregunté, bueno, ¿y aquí vosotros no tenéis televisión? No, no, está prohibida la televisión, no queremos que nuestros niños se sientan influidos por la televisión. Y había un problema, porque hacía unos años habían puesto un televisor allí. Y entonces por la noche con una batería y tal podían verla, y se dieron cuenta el cacique y otros miembros de la comunidad que los niños que veían televisión eran mucho más violentos que los niños que no veían. Entonces a partir de ese momento cortaban la televisión. Fíjate qué interesante, sí, esta observación, ¿no? Eso comprueba que la televisión induce a la violencia, bueno, que determinados programas de la televisión inducen a la violencia a los niños, ¿no? Y eso se percibió dentro de la aldea indígena. No les hace falta ningún estudio sociológico de ninguna universidad, solamente la propia experiencia. Porque hemos oído hablar de tribus contactadas en donde luego llega otro explorador 7 años después y se encuentra con un tocadiscos y con música de la época, y parece que reflejan cierto interés por lo que hay en el exterior, pero es quizá la parte menos importante, que ellos pero que luego ellos quieren mantener sus tradiciones, su riqueza cultural, porque yo imagino Brasil con tantos pueblos o recién contactados o por contactar o contactados anteriormente, y esto unido a que fue un país que en siglos pasados recibió inmigrantes de infinidad de puntos, la época de la colonización, tantos y tantos siglos de historia en donde llegaron culturas exteriores, eso habrá provocado, por ejemplo, que la riqueza tradicional, legendaria, casi religiosa, sea absolutamente dispar, ¿no? En ese sentido, seguro que la Amazonía no tiene un común denominador, por lo menos, por ejemplo, a nivel religioso. No tienen. De hecho, sí que hay algo, digamos, el denominador más como más presente es la Iglesia Católica, eso sí que ha llegado a muchos puntos, ¿no? Pero de hecho, en muchas comunidades indígenas se siguen practicando los cultos todavía primigenios, ¿no?, de esas comunidades. Y como has dicho también, de que otros pueblos llegaron, los gauchos, están colonizando desde hace unos 50 años en la región de Mato Grosso. Los gauchos, la mayor parte de ellos, son descendientes de alemanes e italianos. Y es curioso llegar a algunos puntos de Mato Grosso, como llegué ahora, y encontrarme poblaciones enteras de gente rubia y ojos uh-huh. azules. Y hablando con el acento gaucho del sur de Brasil, ¿no? Y eso es prueba de esta colonización reciente, digo, son uh-huh. 50 años, en estas zonas, y es muy, muy curioso de ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero estas circunstancias extrañas, incluso la morfología de los habitantes, también es otra cosa que, por ejemplo, a nivel arqueológico ha aparecido en Brasil, restos óseos de individuos de hace X tiempo, que no parecen responder a lo que teóricamente debería haberse encontrado ahí. Quizá pruebas de que en esa inmensidad todavía hay pistas de un pasado desconocido. Muy bien tratado el tema, Bruno, porque, bueno, tú que conoces, has escrito un libro sobre evolución humana, sabes muy bien sobre esto. Y fíjate que en Mato Grosso, otra de las cosas que me llamó la atención fue que en un lugar llamado Serra das Araras, hace unos años un matrimonio francés de una misión franco-brasileña, André y Águeda Dialú, han descubierto el hombre más antiguo de las Américas, con datación, digamos, comprobada de esta vez, con más de 25.000 años. Y esto en Mato Grosso. Pude entrevistar, no estaba en Mato Grosso, los entrevisté después en San Paulo, es uno de los trabajos interesantes que ellos hicieron, y tuve la oportunidad de visitar allí en Mato Grosso también algunos sitios arqueológicos donde se encuentran pinturas rupestres muy extrañas, Bruno. Como has dicho, de características propias que yo no he encontrado en el resto de Brasil. Te hace creer, ok, y se desarrolló una cultura totalmente autóctona o casi autóctona, con pocas influencias externas, o que realmente un grupo de fuera vino y se implantó allí con ese tipo, digamos, de cultura, de elementos pictóricos, pictográficos, ¿no? En Barra do Garças, que es donde te comenté que se celebró un congreso de ufología, esto lo organizó la Mónica Porto, a quien tengo que agradecer, que tiene una agencia de viajes aventura allí, y al amigo Ataíde Ferreira, un ufólogo, hipnólogo también, me llevaron a conocer algunas cuevas dentro de esa región, y una de ellas se llama la Cueva dos Pezinhos, Cueva de los pies pequeñitos, y es curioso porque hay cientos de pies labrados en la roca. ¿Qué significa eso, Bruno? Bueno, hay una leyenda, a lo mejor lo hemos comentado en alguna ocasión, de la existencia, eso lo hablan los curas, los religiosos que estuvieron por ahí, los jesuitas, hablan de Paitomé o Sumé, un dios blanco, civilizador, que deja su huella por donde pasó. Entonces, dicen, donde hay una huella, ¿no? En piedra, tal, o pintada, o labrada en piedra, esta huella haría referencia a este mítico héroe civilizador. Y ahí vamos a encontrar el paralelo con Viracocha, con Quetzalcoatl y todo más. Entonces me llama la atención que eran cientos de pies, ¿no?, dentro de esta cueva. Y no solo esto, después encontramos cuevas, también en la región de Barra do Garças, con elementos arqueoastronómicos. Figuras que yo interpreté por lo menos como cometas, bueno, otras claramente eran lunas y soles, y posiblemente estrellas también. Entonces estamos hablando de una civilización que estaba muy volcada o muy atenta a los fenómenos celestes. Y eso en Corazón de Mato Grosso. Y estamos hablando precisamente de poblaciones muy antiguas, quizás las más antiguas de América. Y eso es un detalle que poco se conoce, ese tipo de investigación, ¿no? Yo mismo no tenía conocimiento de esta, fíjate, de ese tipo de hallazgo en estos últimos años. Y el Mato Grosso sigue siendo mítico, digo, porque muchos exploradores estuvieron por ahí, algunos desaparecieron, como el coronel británico Percy Fawcett, uh-huh. en 1925. Perdona. Después otras misiones, otras expediciones brasileñas, francesas que estuvieron por ahí y han descubierto que Mato Grosso es el lugar de la Tierra, es el sitio geológicamente hablando más antiguo del planeta Tierra, con cerca de 500 millones de años cuando se forma ese terreno, ¿no? Se forman esas tierras. Entonces Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, ¿no?, de otros personajes célebres de la literatura universal, tiene un libro llamado El Mundo Perdido. Y él habla justamente de una región que está situada en el Mato Grosso, de puis, de montañas mesetarias, ¿no?, de grandes mesetas, donde todavía hoy vivirían dinosaurios, pterodáctilos, ¿no?, todavía existirían ahí vivos en esta región. Claro que es fantasía de su parte es fantasía. Eso te iba a decir, ¿no? Porque sí que es cierto, y tú has estudiado de cerca algunos testimonios y algunas referencias sobre la existencia de especies animales sin catalogar o especies animales que siguen siendo observadas hoy en día por en estas aldeas y en estas ubicaciones remotas que parecen coincidir con animales que se creía desaparecidos o extinguidos hace cientos o miles de años. Y fíjate que curioso, Bruno, hablando justamente con gente de la región de la Chapada dos Guimarães, que es el lugar donde supuestamente se inspira Conan Doyle para escribir sus libros, a partir de informaciones de su amigo coronel Fawcett, eso es lo curioso, o sea, Fawcett le transmite ese tipo de información, hablé con algunos abuelos allí, algunos ancianos, y me contaron que habían visto estamos hablando de años 40, ¿no? Habían visto criaturas que sobrevolaban aquella región y que capturaban animales, digamos, no muy grandes, pero incluso algunos novillos, algunas vaquillas y tal, y las llevaban, las transportaban, ¿no? Las levantaban, las alzaban, y que esos animales, según las características que yo me contaba, eran muy parecidos a los pterodáctilos, estos animales, a estos dinosaurios voladores, ¿no? Ya pues, extinguidos, pero que según por lo menos estas personas del campo, gente muy humilde, las descripciones coinciden mucho con este tipo de animal. Y en los años 40, es decir, cuando apenas la paleontología había empezado a convertirse en una ciencia que empezaba a saber cómo habían sido los animales del pasado, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de contaminación cultural ni de que los periódicos hayan dado noticias que hayan influido. Principalmente en aquella región tan aislada, ¿no? En aquella época, y estamos hablando, bueno, de que ellos me dijeron que últimamente ya no se veía. Entonces sería una desgracia realmente si hubieran existido hasta esa época y por una cuestión u otra hubieran desaparecido, se hubieran extinguido ya de forma definitiva. Por segunda vez o por la vez verdadera, ¿no? Por la ocasión auténtica de esa desaparición, porque, por ejemplo, ya que hablamos desde fósiles vivientes, hemos hablado en tantas ocasiones del Barmanu de Pakistán, del Yeti del Himalaya, pero también en la Amazonía hay testimonios que parecen corresponder con esos fósiles humanos, con esos fósiles vivientes, pero ya no asociados a dinosaurios y otras especies animales, sino a especies muy próximas al ser humano y sus ancestros, que seguirían ahí de algún modo, ¿no? Por eso, y además, perdona, si en algún sitio tienen que aparecer estas especies, estos ancestros nuestros, deben ser en lugares aislados, lógicamente. Ahí está, y ahí la posibilidad es grande, claro, que ya el proceso también de tala de árboles, ya llegó a esa región, y posiblemente en función de esto, me imagino yo, que hayan desaparecido esos animales o se hayan retirado a regiones más, digamos, más recónditas, más aisladas. Cosas que tienen por descubrir, por ejemplo, se ha especulado mucho, y no sé si hay alguna novedad en los últimos tiempos al respecto, sobre la existencia de pistas referentes a civilizaciones antiguas, e incluso a la existencia de pirámides en mitad de la selva. Bueno, hablas de pistas. Hace 2-3 años, en el estado de Acre, que es un estado amazónico brasileño colindante con casi frontera con Perú, se han descubierto geoglifos, o sea, esas famosas figuras dibujadas en el suelo que solo pueden ser vistas desde lo alto o pueden ser discernidas, ¿no?, en su globalidad desde un avión, desde un aerostato, desde algo, o sea, que flote, ¿no? Y es muy curioso que eso haya sido encontrado, son figuras geométricas, aparentemente han sido hechas trincheras, forma de trincheras en la selva, o sea, se levantó tierra y se hicieron montículos y que desde lo alto dan esta visión, ¿no?, ofrecen esta visión global de formas geométricas. Y eso hace poco tiempo se ha descubierto en el estado brasileño de Acre, ¿no? Con la dificultad que implica, no ya, por ejemplo, las pistas de Nazca, en donde podría buscarse alguna explicación, ya que hablamos de terrenos absolutamente lisos, pero en Amazonía hay unas complicaciones técnicas añadidas para haber efectuado eso con una tecnología de hace 1.000, 2.000 o 4.000 años. Exactamente, y además apenas se ha estudiado esto, ahora empiezan algunos arqueólogos a llegarse a esta región e intentar hacer algún tipo de estudio serio. Pero bueno, me gustaría, si me permites, comentarte una cosa muy importante referente todavía a la Amazonía. Ya me has preguntado en otras ocasiones sobre ataques a personas en la selva amazónica, que es el tema de lo que trato también, uno de los temas tratados en mi último libro, ¿no? Sobre luces, ¿no? Luces de la muerte. Y en esta región, bueno, ocurrieron en los años 70 muertes provocadas por objetos luminosos que disparaban haces de luces sobre campesinos, sobre cazadores, ¿no? Algunas de esas personas murieron en función de estos ataques, quemaduras o otro tipo de complicaciones físicas, incluso ataques cardíacos, ¿no? Sufrieron infartos. Bueno, y entonces el gobierno brasileño en aquella época, el gobierno militar, destinó varios militares para investigar esto. Entonces crearon la misión Plato. Esta misión Plata, una misión secreta, se dedicó a fotografiar, a documentar estos ataques, y así lo hicieron. Muy bien, ahora en Brasil, a partir de la iniciativa de Gebaer, de Ademar Gebaer, que es el director de la revista UFO, se está creando, bueno, desde hace algunos meses, creó una campaña llamada Libertad de Información Ya, ahora. Uh-huh. Y esta campaña se dedica a presionar de forma positiva, esta presión, las autoridades militares brasileñas, al gobierno brasileño, para desclasificar este material UFO, ¿no?, OVNI, que se guarda en los archivos militares de Brasil. Entonces, en varios países ya están, bueno, están haciendo firmas, recogiendo firmas para llevar después al gobierno de Lula, ¿no?, para que, de hecho, esto pueda ocurrir en Brasil. Lo veo un poco difícil, pero la iniciativa es importante. De hecho, extraoficialmente, Ademar Gebaer ya ha revelado algunos de esos documentos de que tiene posesión, no oficialmente, pero son los documentos oficiales, ¿no?, que han sido liberados, y pueden ser consultados en la página de la revista UFO, que me gustaría darle aquí, la página de incluso de esta campaña, es www.ufo.com.br, o sea, ufo.com.br. Incluso la gente puede descargar ahí los documentos de esa misión Plato y darse cuenta que no son bobadas esas historias, como muchos creen, ¿no? Algunos escépticos, ¿no?, creen que estos ataques de ovnis, que son, bueno, son cosas de la imaginación. No, ahí está comprobado por militares brasileños, están los nombres de los militares, nombres de las víctimas, ¿no? Incluso en mi libro menciono varios de estos ataques, he entrevistado también a algunas de las familiares de las víctimas, ¿no?, y bueno, pude ver de cerca que realmente esto ocurría allí en Amazonía. En tu libro, en Luces de la Muerte, precisamente una de las cosas que queda perfectamente reflejado y perfectamente demostrado es que esa teoría tan en boga y que parece tan intelectual y tan progresista, tan avanzada, de decir que, bueno, el fenómeno OVNI son cosas de mistificaciones culturales, de contaminaciones psicosociales, que la gente lee los periódicos, escucha una noticia de un avistamiento OVNI que ha ocurrido en Rusia y ve mañana una luz en Brasil y lo identifica con el OVNI del que hablaba el periódico. Esto, en este caso en concreto, me queda absolutamente invalidado porque son personas que posiblemente nunca oyeron hablar del término OVNI ni de nada parecido. Mira, Bruno, muy bien. Realmente, mira, yo diría una cosa, que la mayor parte de las teorías psicosociales son eso, son simplemente teorías. A partir del momento en que vas a campo y ves lo que hay por ahí, quedan prácticamente enterradas estas teorías psicosociales. Algunas son útiles para algunos, digamos, casos muy puntuales, ¿eh? No voy a decir que no voy a rechazar, yo me he leído Bertrand de Meyreux, que me parece muy interesante, pero digo que en realidad, en la vida, en el cotidiano, las cosas son como son y se acabó. O sea, apareció la luz, apareció las huellas y ahí están las pruebas. Y que no me vengan con pamplinas, ¿eh?, de que esto es una cosa que lo elaboró mentalmente, oculta el subconsciente. Mira, son demasiadas complicaciones, teorías muy complicadas, como explicar algo mucho más sencillo, digamos. Claro, que quizá que haya podido ocurrir y que tenga alguna influencia, sobre todo en un mundo occidental, bueno, pues no lo podemos negar, pero es confundir la parte con el todo, y eso en absoluto tiene sentido, porque supongo que al viajar por todos estos lugares uno se encuentra muchos testimonios parecidos de personas que, por ejemplo, han tenido experiencias ovni como las que cuentas en el libro, o experiencias parapsicológicas, experiencias que en absoluto la población de allí les da esa denominación, pero tú te has encontrado con relatos propios de los fenómenos paranormales en esas tribus. Además, eso, digamos, es muy común también encontrar en este viaje también que hice a Mato Grosso y pues me encontré en comunidades, digamos, mestizas, ¿no? Gente que, había un caso, eso sí, ahora me acordé, muy interesante, no pude llegar hasta esta chica, de casos de aportes, o sea, una chica, un adolescente, en cuyo cuerpo se materializaban o aparecían clavos y agujas dentro del cuerpo, ¿no? Y desgraciadamente no pude llegar a este pueblo, a ver si en un próximo viaje puedo hacerlo, pero sí que varios periodistas me comentaron, ¿no? Mira, una chica que en un pueblo ahí perdido, ¿no?, de repente apareció con estas agujas y la gente no sabía explicar cómo, ¿no? Se materializaban. Son casos muy raros de ese tipo, ¿no, Bruno? Y también, a lo mejor, mira, me gustaría comentar también sobre el caso Varginha, ¿no? De uh-huh. cual hemos hablado varias veces, ¿no? Es el, lo consideran, para mí no tiene nada que ver, pero bueno, lo llaman así, el caso Roswell brasileño, ¿no? Bueno, hay mucha diferencia entre uno y otro, pero ahí en este caso, resumidamente, en 1996, tres niñas ven una criatura con aspecto, digamos, que no es humano, en una ciudad llamada Varginha, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Bueno, después los militares y los bomberos parecen que capturan tres o cuatro de esas criaturas y hay indicaciones de que esas criaturas son llevadas a los portales de Estados Unidos. Muy bien. Ahora, hace poco tiempo, se realizó un congreso en Varginha para replantearse o para volver a tratar el tema, un tema tan interesante como esto, y ahí estuvieron involucrados grandes ufólogos brasileños como Claudir Cobo o Virajara Franco Rodríguez, gente, digamos, muy, muy preparada, y otros ufólogos, y llegaron a nuevas conclusiones, por ejemplo, de que uno de los soldados involucrados en la captura de estas criaturas, que murió misteriosamente meses después, ¿no? Y no, nunca se dio explicación de cómo murió, además no se le permitió hacer autopsia al cuerpo de ese soldado, la familia no tuvo prácticamente informaciones de cómo murió este pobre hombre, pues ahora resulta que salió un informe médico diciendo de que la causa mortis de esta persona es desconocida. O sea, que no pudieron evaluar la muerte de ese soldado que estuvo involucrado directamente en la captura de uno de esos seres alienígenas. Y otra novedad también ahí de este caso es que el investigador Carlos Alberto Machado, con el cual estuve también en Barra do Garças en el Congreso de Ufología, me comentó que en esa misma época ocurrieron casos también de chupacabras, o sea, aparición de animales mutilados por las mismas fechas, ¿no? Entonces, otra extraña vinculación, o de que algo estaba paralelamente ocurriendo a estas apariciones de ovnis, apariciones de entidades supuestamente extraterrestres, y al mismo tiempo la aparición de fenómenos chupacabras, animales muertos en circunstancias misteriosas, sangre, digamos, desangrados, ¿no? Y todo esto. Ahora que en estos últimos meses el fenómeno OVNI, por lo menos en pequeños momentos, ha querido o intentado resucitar, o por lo menos de cara a la actualidad informativa general, y nos han llegado noticias, por ejemplo, de cómo Portugal ha aceptado la realidad de un episodio OVNI que ocurrió hace muy poco tiempo, de cómo el ejército chileno parece que está en la misma línea de apertura aparente, o cómo el gobierno mexicano también ha confirmado la experiencia OVNI vivida por los tripulantes de un avión al sur del país. Uno puede pensar que en Brasil todavía no ha ocurrido nada por el estilo, y sin embargo, por lo que nos cuentas, es absolutamente al revés, que mucho antes de que estos países ya se dieran cuenta, las autoridades militares de estos países se dieran cuenta de que había algo en los cielos que se escapaba a toda comprensión, ya se efectuaban investigaciones oficiales. Bueno, de todas formas, las primeras investigaciones, digamos, por los militares en Brasil ya ocurrieron a partir del principio del año 50, me parece, si no me equivoco, ya en el año 54, el caso Barra da Tijuca, cuando se fotografió unos periodistas sacan fotografías de un ovni en Río de Janeiro, ya las autoridades militares confiscan, no sé si confiscaron exactamente o pidieron los negativos y se lo mandan a Estados Unidos. Entonces ya ahí, desde esa época, hay colaboración estrecha entre militares brasileños y entidades, organismos de Estados Unidos. Me gustaría comentar también, Bruno, que en este último viaje a Brasil estuve en el Río Grande do Sul, la tierra de los gauchos brasileños, y allí, en el interior de Río Grande do Sul, una localidad llamada Itaara, fui a visitar exclusivamente el primer museo de ufología de América Latina. Sabemos que hay un museo en Roswell, ¿no?, en Estados Unidos, pero me llamó mucho la atención y quise, bueno, vamos a ver cómo es. No iba con muchas, digamos, expectativas de ver algo extraordinario, pero la verdad es que es algo que, yendo por los campos de Castilla ni de los de ningún lado de Europa, podría no encontrar, ¿no? Eso solo parece poder ser posible allí, ¿no? Parece que sí, y cuando llego allí, además, me sorprende, porque el museo está muy bien montado y además con ayuda oficial, o sea, de algunas autoridades que invirtieron, del gobierno, la prefectura de allí, el ayuntamiento, invirtieron en ese museo, que se llama Víctor Mostajo. El director es Hernán Mostajo, es un ufólogo muy conocido allí en el sur de Brasil, y este hombre se dedicó a recoger piezas, objetos relacionados con ufología, entre ellos vestigios, por ejemplo, de tierra quemada, rocas calcinadas por ovnis en la estancia La Aurora, en Uruguay, y también, por ejemplo, tiene las ropas, tiene objetos de uso personal de uno de los primeros contactados de la historia de la ufología, que era Arthur Berlet, que en el año 1958 es secuestrado por un ovni y se lo llevan al planeta Akar. Una historia fantástica. Este hombre murió afirmando su historia, reafirmando su historia. Es un personaje indebidamente olvidado, y que ahora finalmente Hernán Mostajo, a través de su museo, rescata la historia de este hombre, un simple campesino allí de Río Grande del Sur. Entonces me pareció muy interesante esa historia. No solo eso, un museo también dedicado, fíjate Bruno, esto yo creo que deberíamos hacerlo aquí también en España, dedicado a llevar ese tipo de conocimiento a las escuelas. Entonces, o también vienen grupos escolares y se les enseña no solo ufología, como la astronomía y la astronáutica. Y es una, tiene una función educacional muy buena, que es formar, ¿no?, estas nuevas generaciones, mentalizarlas, enseñarlas, mira, pues hay esto, ¿no? No se les inculca ninguna teoría en especial, sino simplemente enseñarles, mira, esto ocurrió. Y esto debe ser conservado históricamente. Y es lo que está haciendo Hernán Mostajo allí en su museo, Museo de Ufología de Itaara, ¿no? Uh-huh. En Río Grande del Sur. Es un fantástico vehículo para culturizar, para ayudar a extender ciertos conocimientos. Ojalá aprendamos de eso. Lo que sí ocurre, y a mí me llama muy particularmente la atención, por ejemplo, lo dices en Luces de la Muerte y en tus anteriores trabajos en Brasil, insólito también queda explicado, el fenómeno ovni, por lo menos el fenómeno tal cual lo concebimos aquí, en las tribus, en determinados pueblos de otros lugares, y especialmente del Amazonas, era una interpretación quizá más mágica, más legendaria, en función del contexto sociocultural y socioreligioso en el que se manifiesta. Pero lo cierto es que muchos de estos episodios tienen una gran carga de violencia por parte del fenómeno. ¿Has llegado a la conclusión de si eso se debe a alguna razón en especial? Por ejemplo, los casos de esas agresiones que antes contaban, que antes contabas, son difíciles de encontrar en Europa. Y sin embargo, en el Amazonas los hallamos. Fíjate qué interesante, Bruno, que me comentas ahora, porque realmente los que siguen la línea psicosocial del fenómeno OVNI me dirían así, bueno, Pablo, eso es fácil de explicar, que haya tantas muertes. Eso se explica indirectamente porque Brasil es un país muy violento. Bueno, esta es una respuesta absurda, porque primero, esas muertes ocurren en regiones donde los índices de criminalidad son mínimos, son prácticamente inexistentes, ¿no? Cosa que ocurre, sí, pueden ocurrir muchos crímenes en grandes ciudades, San Pablo Río. Pero estamos hablando de localidades a más de 3.000, 4.000 kilómetros de distancia de San Pablo Río, en que realmente son comunidades agrícolas, campesinas o de cazadores, en que no, los índices de mortandad son muy bajos en relación, por lo menos, a suicidio, a violencia, ¿no? A violencia que se puede considerar. Entonces no tiene explicación. Entonces, ¿cómo explicar que en esas regiones, bueno, un Jacques Vallée diría, aplicaría la teoría del aislamiento geográfico, de regiones donde hay, digamos, menos densidad demográfica, es donde más se concentran los zombies, ¿no? Uh-huh. También es plausible, ¿por qué no? ¿No? A lo mejor estarían haciendo sus investigaciones, estos supuestos objetos extraterrestres, en regiones poco pobladas, donde estarían a sus anchas, sin que muchos ojos les observaran, ¿no? Puede ser una explicación, pero te digo, yo no he encontrado, como Bob Platt, que es uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI, que también ha investigado en Brasil, yo creo que tanto Bob como yo somos prácticamente los pocos, o Jacques Vallée también, que hemos estado in situ en estas regiones del Amazonas investigando esos casos, ¿no? Daniel Revisugias también, un brasileño que me orientó por allí, y bueno, y estamos todos desconcertados. O sea, yo le pregunté hace poco tiempo a Bob, ¿qué te parece todo eso? Mira, no sé explicarte, Pablo, ¿por qué en esta región de Brasil? Y claro, estamos buscando casos en otros países, es muy difícil. Hemos encontrado, hay un caso que yo comento también en Luces de la Muerte, de Anolaima, en Colombia, un caso que ocurre en los años 60, de un campesino que muere horas después de un ataque ovni, o sea, de que le observa un ovni, le parece que ahí recibe una radiación y muere. Y eso es en Colombia, cerca de Bogotá. Pero son casos muy, muy aislados, ¿no? Después encontramos algunos casos que no pude confirmar en México también, estoy haciendo algunas investigaciones por allí, y algún caso posiblemente en África, pero África es muy difícil de averiguar ese tipo de cosas, primero porque no hay ufólogos por allí, hay problemas también para desplazarse por África, pero posiblemente en la región ecuatorial de África tengo yo de oídas informaciones, ¿no?, de algún investigador, de que algo semejante, algún tipo de muerte extraña haya ocurrido. Claro, esas muertes son asimiladas de forma folclórica por la población y lo asocian a ataques de extrañas entidades, de espíritus, de entidades demoníacas, entonces están muy relacionadas con cultos de, digamos, satánicos de aquella región, ¿no? Entonces es muy difícil discernir ese tipo de cosas, pero bueno, hay algún indicio de que algo puede ocurrir también en África. Indiscutiblemente que estos fenómenos son universales, lo que ya no es universal es posiblemente la interpretación o la asociación que se hace a lo conocido. Qué pena Pablo que se nos esté echando el tiempo encima, que apenas nos queden unos minutos, pero sí quiero reservarlo, yo sé que lo has contado ya en otras ocasiones, pero sí quiero reservarlo. Al principio hemos dicho que eres un viajero impenitente de los de mochila, nada que ver con el turismo habitual, sino el viajero que sale con billete de ida, pero en la mayor parte de las ocasiones sin billete de vuelta, que no sabe cuándo va a regresar de los lugares, y sé que en uno de esos viajes, incluso utilizando como medio de transporte el Ledo, el autostop, llegaste a un destino que yo creo que debe ser el único viajero del mundo que ha llegado hasta ahí, por lo menos de esa forma, la Antártida. ¿Cómo fue aquello? Ay, eso fue divertido. Eso fue porque me encontré en Punta Arenas, en Chile, en sur de Chile, ahora estamos hablando del año 88, a un barco brasileño, ¿no?, que estaba ya anclado, un barco expedicionario, científico, y hablando con el capitán del barco, pues hice amistad con él, y después me hicieron invitación para que, bueno, de que tan pronto terminaran de arreglar el barco, se irían a una isla de la Antártida, la península Antártida, para buscar a unos científicos que estaban allí. Entonces, como tú dices, bien dicho, casi haciendo dedo, ¿no?, casualmente voy hasta allí, ¿no?, y bueno, y paso un poquito de frío, ¿no?, en aquellos páramos. Y hay casos muy, muy curiosos, que no sé si ya como he comentado, de que en aquellos páramos la gente con algún tiempo que está residiendo allí enloquece de alguna forma. El caso de un camarero que estaba en una base allí brasileña, eso me lo contó el capitán, y se tiró al agua, salió un día enloquecido de la base cuando estaba sirviendo la comida, y de pronto con una ropa normal, estaba allí con calefacción y todo esto, sale disparado, ¿no?, fuera de la base y se tira al mar. Bueno, después todos salen corriendo, intenta rescatar el agua y por milagro este hombre no se mata, ¿no? Parece que alguna fuerza, algún campo magnético, alguna cosa altera, o incluso el factor psicológico del lugar tan aislado, tan, digamos, tan poco colorido, ¿no?, afectaría la mente de un ser humano normal, ¿no?, en estos lugares. Es un lugar muy curioso, la Antártida, y valdría la pena retornar un día allí. Que será uno de esos infinitos destinos que tienes preparados todavía en tu cuaderno para seguir viajando, ¿no? Exactamente. Y espero que nos los cuentes. Claro que sí. Eso lo que averigües en ellos. Pablo Villarrubia, autor de libros como Brasil Insólito, Un viaje mágico por América en el AF, y el más reciente, Luces de la Muerte, en la misma editorial, colaborador de todas las revistas del sector y de alguna más, de Año Cero, de Enigmas, de Más Allá, de publicaciones de La Rosa de los Vientos también. Y de La Rosa de los Vientos, por supuesto, por supuestísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Bruno. Un fuerte abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fantástica la conversación, como siempre, con Pablo Villarrubia, que acaba de llegar de Brasil y nos ha contado infinidad de cosas. Hemos repasado junto a él decenas de enigmas que tienen un epicentro el Amazonas, ese pulmón de la Tierra, que como él nos decía al comienzo de la conversación, un pulmón ya con alguna mancha, que es lo que la humanidad está tratando de evitar, que en el futuro no podamos acabar con nuestro planeta, porque si esto ocurre, quizá los hombres deban buscar otro destino, y ese destino está en las estrellas. Es por eso que el hombre continúa la aventura del espacio a la conquista del sistema solar. Tiempo de azul y verde. La Agencia Espacial Europea y la NASA presentan sus iniciativas para proseguir la investigación de Marte. Chus Esteban. Buenas noches, Bruno. Pues así es, el gran desafío ya está aquí. La industria espacial está revolucionada. Esta vez el objetivo es Marte, el planeta rojo. Tanto norteamericanos como europeos ya están trabajando para enviar en no muchos años astronautas a este planeta. Una vez más, la realidad supera la ficción. La NASA, tras los éxitos de su robot Spirit y Opportunity, prepara lanzar una nueva misión a Marte. Pero esta vez los protagonistas no son robots, sino astronautas de carne y hueso, personas humanas. Por parte de Europa también se está trabajando en esta línea. La Agencia Espacial Europea está investigando un sistema de hibernación que les permita a los astronautas recorrer la larga distancia que separa la Tierra de Marte. En una palabra, lo que permite a la Agencia Europea con este sistema es que los astronautas puedan hacer, dormidos y sin peligro para su salud, viajes a otros planetas. Y lo mejor de todo, Bruno, es que no falta tanto para que el hombre explore Marte. La Agencia Espacial Europea ya ha dicho que espera que en el 2033, dentro de aproximadamente unos 29 años, habrá astronautas en Marte. Por parte de Estados Unidos se estima que para el 2030, es decir, tres años antes que Europa. Tenemos que tener en cuenta que la travesía no es una tarea fácil. El planeta rojo se encuentra ni más ni menos a unos 80.000 millones de kilómetros de la Tierra, y el viaje, aun disponiendo de la más avanzada tecnología, duraría entre 6 y 9 meses. Para que todo esto llegue a ser realidad, las investigaciones no paran. Según la NASA y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, California, Estados Unidos tiene previsto mandar una nave a Marte. La nave es un orbitador llamado Mars Reconnaissance Orbiter, que traducido es Orbitador Reconocedor de Marte, que partirá de Cabo Cañaveral el 10 de agosto de 2005 en el cohete Atlas V. Y frente a la nave americana, la Agencia Espacial Europea está investigando un sistema de hibernación que les permita a los astronautas hacer dormidos el viaje a Marte. El hecho de que los astronautas estén dormidos es porque de esta manera, pasando largas temporadas de sueño, podrían resistir varios años confinados en una nave espacial. Las ventajas de que los astronautas estén dormidos son muchas. Entre ellas, una tripulación durmiente consumiría menos alimentos, generaría menos basura, y el cohete no solo sería más ligero de peso, sino que requeriría menos combustible. La clave para que los astronautas estén dormidos es una sustancia sintética narcótica denominada DALE. Ya se han hecho pruebas y este compuesto, inyectado en una ardilla, hace que este animal pueda hibernar durante un verano. Aplicando a las células humanas, se ha descubierto que éstas se dividen con mayor lentitud. Lo que se pretende ahora no solo dormir el cuerpo, sino también la mente, para que los sueños de los astronautas durante seis meses, esos seis meses de travesía, no se conviertan en sus recuerdos al despertar. Y qué decir, Bruno, es impresionante, ¿no? Desde luego, aunque la fecha se va retrasando cada vez más, ya se habla del 2030. El ser humano dio ese pequeño paso para un ser humano, pero grande para la humanidad, la famosa frase de Neil Armstrong, en el año 1969. Desde entonces el siguiente objetivo en la carrera espacial ha sido Marte, el siguiente objetivo del ser humano. Y se pusieron fechas, se habló del año 1990, se habló del año 2000, que siempre fue un poco la fecha de los sueños de muchos, y posteriormente la realidad, y la realidad lo que decía es que el viaje a Marte es muy complicado, no técnicamente, sino humanamente, que los astronautas no tienen fácil ese viaje por los problemas médicos, por los problemas de todo tipo que se producen durante esos al menos seis meses de trayecto. Y del 2020 pasamos ahora al 2030. Lo cierto es que, bueno, que de una u otra forma parece que en el siglo XXI, en la primera mitad del siglo XXI, el hombre llegará por fin a Marte. Y quién sabe si gracias a la Agencia Espacial Europea. En Azul y Verde os hablaremos de un descubrimiento científico paradójico. Son fechas estas en las que habitualmente nos enfrentamos con noticias tristes sobre el varamiento de ballenas, sin saber por qué llegan a las costas. Se desorientan o quizá, como defienden algunos, se suicidan. No lo sabemos. El hecho es que no soportan estar fuera de su hábitat natural, el océano.

que escribió a una mujer que nunca existió y que de ahí salía su melancolía. El último día de Gustavo Adolfo Bécquer fue en un tranvía. En 1870, cerca de las navidades de 1870, estaba ya tremendamente cogido por la tuberculosis. La venía arrastrando desde hace 13 años. Y pidió que le llevaran a la parte descubierta de un tranvía. En Madrid estaba nevando, nevaba como nunca. Y Gustavo Adolfo Bécquer quedó cubierto por la nieve. A los pocos días, murió. Optó por esa muerte. ¿Fue una forma de elegir la muerte? Posiblemente. Posiblemente quiso acabar de una vez por todas. Porque ya, claro, tenía una edad muy extrema. Tenía ya 34 años. Los románticos españoles. Aquellos que nos prepararon para los desastres del 98. Aquellos que iluminaron un camino por el que se adentraron muchísimas generaciones. Desde aquí nuestro homenaje para ese jovencito de 27 años, Mariano José de Larra. Desde luego que prometemos un paseo muy detenido por esa calle de Santa Clara, la calle de Santa Clara número 3, donde anduvo un caballero de gracia y de romanticismo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Los antepasados de las ballenas vivieron en tierra firme, en un pasado remoto. Es el último descubrimiento científico y nuestra siguiente noticia, azul y verde. Un nuevo descubrimiento científico que nos cuenta Noemí Bouza. Así es, Bruno. Un equipo internacional de científicos ha descubierto que las ballenas vivieron en tierra hace más de 50 millones de años. A esta conclusión han llegado después de analizar la evolución de su sistema auditivo en cuatro grupos de cráneos de cetáceos fosilizados. Este estudio ha sido publicado por la revista Nature y documenta los cambios que ocurrieron por etapas en el oído medio y externo, los cuales permitieron la transición de la vida terrestre a la marina. De hecho, el cetáceo más antiguo, los Pachycetus, utilizaban el mismo sistema de transmisión sonar que los mamíferos terrestres, lo que implicaba tener una baja acústica submarina. Más tarde, empezaron a desarrollar un nuevo sistema de escucha que les permitía oír tanto por encima como por debajo del agua, hasta llegar a la ballena Basilosaurus, que poseía un oído que carecía de toda similitud con el terrestre. Así empezó a evolucionar el sistema subacuático. Y es que el sistema auditivo es el órgano más importante de las ballenas. De hecho, los expertos dicen que una ballena ciega podría sobrevivir sin problemas, pero que no pasaría lo mismo con una sorda, ya que esta moriría. Hace 65 millones de años, los grandes dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra como consecuencia de un gran impacto meteorítico. 15 millones de años después, otros grandes seres, los cetáceos, las ballenas, vivían sobre la superficie, eran capaces de vivir en tierra. Lo han descubierto los científicos gracias al estudio evolutivo del oído de las ballenas. Un estudio fascinante que nos presenta una tierra en un pasado absolutamente diferente a como lo imaginamos. Hace algo menos de 10 millones de años aparecieron los primeros ancestros del ser humano. Para entonces, las ballenas ya eran las reinas de los océanos. Pero antes de que nosotros comenzáramos a andar sobre este planeta azul, ellas ocupaban no solo la parte azul de nuestro planeta, sino también la parte verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Into this world we're thrown. Faltan menos de 100 días para las elecciones en los Estados Unidos. Se dirime el futuro del país más importante de la Tierra. Se dirime quién será el inquilino de la Casa Blanca durante los próximos 4 años. ¿Será George Bush, candidato del Partido Demócrata, o será John Kerry, candidato del Partido Demócrata? George Bush, por supuesto, perdón, candidato del Partido Republicano. Esto quiere decir que vivimos en los Estados Unidos tiempo de conspiraciones, tiempo de noticias alternativas, noticias a medio camino entre lo enigmático y la historia paralela, noticias que aquí en La Rosa de los Vientos también seguimos a menudo en nuestra sección Zona Cero. Y hoy os contamos algo que creemos que puede ser importante para interpretar estos tiempos conspirativos en los que vivimos. Porque el pasado miércoles, el presidente de los Estados Unidos elegía al congresista republicano Peter Gross como nuevo director de la CIA. El que será líder del más poderoso de los servicios secretos del mundo ha sido calificado por George Bush como el hombre más adecuado para ocupar el cargo. Porter Gross es agente de la CIA desde 1960 y congresista por el estado de Florida desde el año 1998. Dicho esto, hemos de señalar que en los foros más alternativos y conspirativos de los Estados Unidos se temía su nombramiento tras la dimisión de George Tenet, el anterior director del servicio secreto. La razón es sencilla. Gross estaría relacionado con algunas de las operaciones más ocultas de la historia reciente y con el 11 de septiembre. Cuando tuvieron lugar los atentados en Nueva York y Washington, Porter Gross ocupaba el cargo de presidente de la Comisión del Congreso para Asuntos Relacionados con Inteligencia y Servicios Secretos. Posteriormente, fue uno de los responsables de la comisión oficial que tenía por objeto aclarar lo ocurrido el trágico 11 de septiembre. Sobre él recayeron muchas acusaciones. Fue señalado por familiares de las víctimas de los atentados como uno de los responsables de no procurar aclarar lo sucedido. De hecho, en el informe final de la comisión de 587 páginas presentado el pasado mes, se han registrado ya más de 200 informaciones erróneas. Pero hay más, mucho más. Una hora antes de que se produjeran los atentados del 11S, hacia las 8 de la mañana de aquel día, en una de las salas de trabajo del Capitolio, en Washington, se llevó a cabo una reunión secreta. Los medios de comunicación no habían sido informados ni de la existencia de la misma ni de sus objetivos. En ella se encontraban presentes 5 personas, 2 pakistaníes y 3 norteamericanos. Entre los estadounidenses se hallaban los senadores especializados en Asia, Bob Graham y John Kelly. Por parte pakistaní estaban citados el embajador en Estados Unidos, Malina Lobby, y el general Mohammed Mahmoud, jefe de los servicios secretos de Pakistán, quien sería relevado de su cargo tan solo unos días después. Junto a ellos, nuestro protagonista, Porter Gross. La visita del general Mahmoud a Washington comenzó 7 días antes. Durante la estancia en la capital se reunió, entre otros, con el director de la CIA, George Tenet, con Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional, con Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, y con Robert Mueller, director del FBI. En suma, mantuvo citas con lo más granado del poder político y militar norteamericano. Además, también se encontró con George Bush padre horas antes de los atentados. Curiosamente, el expresidente estaba reunido la mañana del 11S en el Hotel Carlton de Washington con varios miembros de la familia de Bin Laden por motivos relacionados con negocios en común. Con objeto de conocer cuáles eran los planes del general Mahmoud en su visita a Washington a partir del 4 de septiembre, nos pusimos en contacto con la embajada de Pakistán en Estados Unidos y en España, así como con la embajada de los Estados Unidos en Madrid. Los últimos no se han dignado en contestar. Sin embargo, la delegación diplomática pakistaní en Washington nos aseguró que dicha visita era oficial y prevista, pero por algún extraño motivo no se comunicó su existencia. Fue una visita secreta, de la que solo se supo horas antes de los atentados, gracias a las noticias reveladas por la agencia Pakistan News el 10 de septiembre. El nuevo director de la CIA, Porter Gross, fue uno de los hombres que más cerca estuvo de Mahmoud en la visita. Curiosamente, Mahmoud fue destituido de su cargo un mes después. Por su parte, en la embajada de Pakistán en España se nos informó que los servicios secretos que dirigía el ISI de Pakistán estaban, por desgracia, involucrados en el apoyo en tiempos pasados a grupos rebeldes afganos, entre ellos a Al-Qaeda, aunque por supuesto supuesto, negaron todas las acusaciones actuales. La destitución del hombre que se reunió con Porter II en la mañana del 11F estarían relacionadas con una noticia que tímidamente publicaron algunos medios no norteamericanos en octubre de 2001. Al parecer, al tiempo que Mahmoud llegaba a Estados Unidos, Mohamed Atta, el líder de los terroristas suicidas del 11F, recibió una sospechosa donación de dinero procedente de Emiratos Árabes Unidos. La efectuó el supuesto terrorista Khalid Sheikh Mohamed, quien en los últimos años había realizado diversas acciones con el beneplácito del gobierno de Pakistán. La orden para esta donación a Atta, de acuerdo a fuentes anónimas del FBI, según revelaba el diario The Times de la India, la dio el propio general Mahmoud, el hombre que estaba reunido en la mañana del 11S con el nuevo director de la CIA nombrado por George Bush. Además, justo al mismo tiempo que se realizaba esa visita en la que Mahmoud se reunió con Ghosh, algunos de los implicados en los preparativos del atentado del 11S viajaron desde España rumbo a Pakistán, en donde se refugiaron. En la actualidad, Mahmoud se encuentra ilocalizable y en paradero desconocido. Ni él ni el nuevo director de la CIA, Porter Ghosh, han aclarado nunca el contenido de aquella reunión secreta. Sin embargo, y según publicó de forma tímida el New York Times en su edición del 3 de junio de 2002, Bin Laden era el eje temático de aquella cita. Este y otros misterios rodean al nuevo director de la CIA, que ocupa un cargo en un momento crítico. Y es que según medios informativos como el servicio IAR Noticias o el periodista Weston Griffin, biógrafo de George Bush padre, la dimisión del actual director, del anterior director de la CIA, George Tenet, podría deberse a que no deseaba verse involucrada en la actual escalada de alertas terroristas e incluso en un futuro atentado. A Tenet le ha sustituido el enigmático Ghosh. Esperaremos acontecimientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y una última noticia en clave Zona Cero. Nos llega desde Rusia, gracias a la agencia Interfax. La ponemos en cuarentena, pero aquí no podemos dejar de hacernos eco de ella. Según la información, científicos del Fondo Público del Fenómeno Espacial de Tunguska habrían encontrado en la taiga siberiana restos de un objeto no terrestre. La información no aclara su naturaleza. Dicho artefacto se habría encontrado en el mismo lugar en donde el 30 de junio de 1908 se produjo la caída de un astro. Fue el impacto cósmico más importante de los últimos milenios. Los científicos no han podido determinar la naturaleza del objeto que provocó el cataclismo. Hay hipótesis para todos los gustos. Muchos defienden que fue un asteroide o un cometa. Hasta ahora nunca se ha encontrado nada en el lugar. El misterio era mayor debido a los restos de radiactividad identificados en la zona y al hecho de que, según los testigos, el objeto que se estrelló en Tunguska realizó un pequeño giro antes de explosionar y devastar miles de kilómetros cuadrados de terreno. La roca que se ha hallado ahora es de unos 40 kilogramos. Será analizada por el equipo de científicos que lideran la última expedición al casi inaccesible lugar. Su responsable, Yuri Lavin, confía en resolver el misterio antes del año 2008, fecha en la que se cumplirá el centenario del enigmático evento. Como siempre os decimos, vosotros los oyentes sois el gran patrimonio de La Rosa de los Vientos, oyentes con los que esperamos contar a partir de esa nueva temporada que llegará el próximo 6 de septiembre, curso 2004-2005, con Juan Antonio Cebrián, que ya está preparando lo que será, sin lugar a dudas, un año extraordinario para este programa. Y decimos que vosotros sois un gran patrimonio y vosotros habéis participado a lo largo de estas últimas temporadas con vuestros relatos, con vuestros escritos, a los que les ha puesto voz la inconfundible voz de Paco de León. El relato, vuestro relato, el que recordamos esta noche, se titula El héroe. El autor, desde Badalona, es Juan Muñoz. Kuger corría con asombrosa rapidez a través del amaraño de raíces sirianas. La jungla era tremendamente espesa en aquella zona. Pero eso no importaba ya. Había logrado su objetivo y se convertiría en un héroe. Rescató a la princesa, robó la gran joya y mató a la feroz bestia guardiana de turno. Solo un pequeño detalle le estorbaba para poder regresar a la ciudad a reclamar los agasajos y honores que tanto merecía. Los centenares de pequeños demonios que le perseguían. Volviéndose hacia atrás, vio que le ganaban terreno por momentos. Maldijo su suerte mientras escupía a tierra con tan mala suerte que manchó una de sus botas doradas de ante. Volvió a maldecir, pero esta vez no escupió. Kuger era un tipo alto y de complexión delgada que manejaba su larga y fina espada en el combate con tanta habilidad como su lengua en las posadas y en las alcobas. Trovador de vocación y vividor por devoción, era incapaz de negarse a imposibles aventuras con tal de lograr dinero, honor o la compañía de una hermosa dama. En esta ocasión esperaba conseguir las tres cosas: la joya en la bolsa en su cinto, la dama agarrada a su muñeca y los honores que seguro recibiría en la ciudad. Pero los demonios, empeñados en no concederle esta pequeña alegría, le ganaban terreno a cada minuto. Ya los veía claramente a su espalda, corriendo a dos o a cuatro patas, según el caso. Pero no le atraparía. Era un hombre de recursos, y en momentos como este, sabía que lo mejor era ofrecer algo a los malignos bichos para que se olvidaran de él. Y así lo hizo. Desenvainó la espada y de un solo tajo, sin tan solo detenerse, la cabeza de la princesa rodó por el suelo. La idea funcionó. Los demonios se detenían a luchar por los restos de la princesa. Ese era su momento. Y sin la propia princesa a su cargo, aceleró para ganar ventaja. Sabía que si cruzaba el puente sobre el río, estaría salvado. Solo tendría que explicar que aunque logró la joya, sus denodados esfuerzos no lograron salvar a la princesa. Igualmente sería un héroe. No estaba mal conseguir dos de tres. Los demonios comían rápido y una escuálida princesa de medidas imposibles no les entretuvo más de unos segundos, tras los cuales reanudaron su cacería. Ellos tenían ventaja, ya que su pequeño tamaño y sus fuertes patas se adaptaban mejor a las junglas, y lo sabían. Kuger se dio cuenta de que las bestias volvían tras él. Y a sabiendas de su inminente caza, decidió desprenderse de la joya. Esta fue una decisión difícil. Princesas había montones, pero joyas, joyas como esta hay pocas. Adiós, mi tesoro, murmuró mientras lanzaba la joya a sus espaldas. En ese momento, los rayos de sol brillaron en sus mejillas. La táctica funcionó. Y una vez más, los demonios se demoraron unos vitales segundos. Suficiente, sin embargo, para que nuestro héroe alcanzara las lindes del bosque y saliera a una pequeña zona de hierba antes del río. A solo 300 metros estaba el puente, y en él su salvoconducto. Tendría que correr como nunca, ya que los demonios volvían tras él. Los demonios creyeron que todo estaba perdido cuando Kuger llegó a la boca del puente y se detuvieron. Era una pena, ya que le habían tenido muy cerca. Ahora solo les quedaba luchar entre ellos para comerse a los más débiles e intentar calmar así la rabia contenida. Pero algo sucedió. Algo que incluso sorprendió a los propios demonios. A la entrada del puente, un pequeño trasgo había montado un peaje. Y lo mismo sucedía al otro extremo. Parecía que los ingeniosos trasgos tenían instalado un sistema para cortar las cuerdas y destruirlo a voluntad en caso de que el cliente no abonara la tarifa. Kuger, exhausto, miró al trasgo y suplicó porque le dejaran pasar a voluntad. Pero esto le dijo que solo le concedería tal honor si pagaba un tributo. ¿Qué tributo?, inquirió Kuger. Una hermosa dama sería aceptable, contestó dubitativamente el duende. Kuger maldijo haberse deshecho de la princesa. ¿No podrías fijar otro tributo?, suplicó Kuger. Bueno, tal vez una joya de esas de valor incalculable que custodian monstruos en templos sería justa, contestó el trasgo. En esto, Kruger hizo lo que de seguro debería haber hecho desde el primer momento, y con un preciso tajo, partió al trasgo en dos. Justo a tiempo para ver al compañero de la otra orilla cortar las cuerdas y hundir el puente. Con cara de circunstancias, se volvió hacia la jauría de demonios y les vio sonreír. Fue lo último que vio. Es que a veces, amigos, los cuentos no terminan como a nosotros nos gusta, nos apeteciera. Lo cierto es que los héroes a veces se las tienen que ver muy duras con los demonios malignos. Y por muchas joyas que portes, por muchas intenciones que tengas, por mucho afán que tengas al intentar cruzar ese puente, pues claro, te encuentras algo de esto malísimo.